there's no heaven. It's easy if you try. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy, lunes 20 de octubre. Saludo con cariño a Pastor. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy, lunes 20 de octubre. Saludo con cariño a Pastor. Muy buenas noches, buenos días. A ver. Hay aquí un fenómeno medio extraño. Me imagino que ya se corrigió. Sí, decía que saludo con el cariño de siempre a mi querido pastor, a Albert Juve, que ya lo tengo aquí en línea desde Argentina, a Lioresh, que tiene un excelente espacio antes de Desde la Raíz. Felicidades, Lioresh, por tu muy interesante espacio. A Adlin, bienvenido, Adlin, al chat, y a todos aquellos que nos están sintonizando por los diferentes canales. Por supuesto, quiero mandar un saludo especialísimo a la hermana Radio del Sur de Venezuela, que transmite este programa todos los martes a partir de las 11 de la noche. Y un saludo también lleno de afecto a todos los integrantes del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. El día de hoy vamos a comentar esta... ¡Qué cosa tan terrible! Estas declaraciones de el padre Alejandro Solalinde. ¡Qué barbaridad! Es algo... No sé qué pienses tú, Albert, pero... No tengo palabras ya. No sé qué decir. Es algo espeluznante. Bueno, y vamos a entrevistar al profesor Augusto Fernando Reyes Medina. Él es miembro de la Coordinación Nacional de la Sección 22 del Magisterio de Oaxaca. Pero, por supuesto, mi querido Albert, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Sí, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Se te oye muy bajito, Albert. A ver, ¿ahora? Ahora ya se te oye mejor. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo a toda la banda que nos escucha. Pues sí, el día de ayer nos hicimos presentes, todos nosotros, en la glorieta de Cuauhtémoc, aquí en el municipio de Tijuana, para una manifestación convocada básicamente por estudiantes y por los miembros del Frente Único de Lucha. A mis queridos compañeros del Frente Único de Lucha, por supuesto, les mando un gran abrazo. Qué gente tan congruente, tan luchadora, tan persistente, ¿no? Ellos convocaron ayer a esta manifestación de profundo repudio a esta atrocidad que se cometió en Iguala contra los normalistas de la normal de Isidro Burgos en Ayotzinapa. Bueno, ahí nos encontramos con los profesores de el Magisterio de Oaxaca, que por supuesto, junto con los profesores de la CETEG en Guerrero, los profesores de el Magisterio Michoacano y los profesores, obviamente, de las diferentes secciones del Magisterio Disidente, se han aunado a esta protesta que cada vez crece más del estudiantado a nivel nacional e internacional. Entonces, voy a tener el gusto de entrevistar al profesor Augusto Fernando Reyes Medina, que nos va a platicar de por qué están aquí en Baja California, andan en una gira, en una misión, y ya hablaremos más extensamente. Por supuesto, también quiero comentar, Albert, contigo y con los compañeros del FEMCAI, este escrito que tuve que revisar varias veces porque no sé si te sucede a ti lo mismo, Albert, pero hay momentos en que es difícil expresar el sentimiento de abominación, de repugnancia, de profunda rabia ante esto que se ha venido descubriendo, estas confesiones que hicieron gente que estuvo presente cuando a los estudiantes se les condujo a fosas y se les, estando vivos, se les asesinó, se les quemó. ¿Qué es esto, Albert? Ya no hay palabras, yo creo, ¿no? Yo creo que ya no sé, es muy difícil encontrar términos que pudiesen describir primero los hechos que se están dando, porque estos hechos ya están rebasando lo imaginable, están entrando en un terreno ya de franca degradación y perversión del ser humano. Sí. Ya estamos viendo la deshumanización que está ya impregnando de la que está padeciendo ya un sector de personas en nuestro México, que es verdaderamente, como tú dices, abominable. Y por otro lado, los hechos, no hay palabras que puedan describir los hechos que narra el padre Alejandro Solalinde. Yo vi en la red una fotografía, no voy a entrar en detalles porque francamente era monstruosa. Yo no sé si esa fotografía era de alguno de los estudiantes desaparecidos, pero lo que yo vi francamente

Bien, espero que hayan disfrutado a la gran Mercedes Sosa con La Masa, esta hermosísima canción de Silvio Rodríguez. Bueno, me da mucho gusto darle la bienvenida a al programa Desde la Raíz, que transmite el portal del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, FEMCAI, y pues para platicar con el profesor Augusto Fernando Reyes Medina, que es miembro de la coordinación del magisterio de la sección 22 de Oaxaca. Están por aquí, por Baja California. Y profesor, muchísimas gracias por darnos esta entrevista. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Bueno, para nosotros es un verdadero honor poder comunicarnos con su auditorio y poder expresar, ya que finalmente encontramos siempre una cerrazón de los medios y es posible difundir lo que pensamos de esta manera. Estamos aquí cuatro compañeros de la sección 22. Y hoy se unieron cuatro compañeros de la sección 18 de Michoacán, donde haremos un recorrido por Baja California, desde San Quintín hasta San Felipe, donde trataremos de contactar con profesores y darles el planteamiento que tenemos en lo que hemos llamado nuestro plan estratégico de lucha. Sí, profesor, nos gustaría mucho que nos platicara de ese plan estratégico de lucha y ya posteriormente comentaríamos esta embestida brutal que desde hace décadas ha venido desplegando un gobierno sumamente represor contra el proyecto del general Lázaro Cárdenas y las normales rurales. Pero adelante, profesor, con el plan estratégico del magisterio. Mire, la Coordinadora Nacional, a partir de la imposición de las contrarreformas, que para nosotros son reformas que destruyen la nación, hemos pensado que hay que organizarse. En la organización que tenemos, el plan estratégico está contemplado en una serie de acciones, en una serie de foros, en una serie de propuestas organizativas e informativas que nos permitan dar a conocer que nosotros, los maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, no estamos de acuerdo en la destrucción del sindicato, no estamos de acuerdo en la destrucción de la educación pública y naturalmente que no estamos de acuerdo en que hoy el pueblo mexicano se vea inmerso en unas reformas contrarias a por lo que se ha esforzado este pueblo mexicano y pues nada más ni nada menos que el acabar con los orígenes, con la organización que nos planteó la Revolución Mexicana con la Constitución del 17. Así es, profesor. Hemos sido testigos de esta pues terrible, esos ataques continuados contra el magisterio, un magisterio disidente, un magisterio que no se ha plegado, digamos, a los planes y a las actividades de un sindicato totalmente, pues, obediente de un proyecto que se sale de las fronteras de México, un proyecto que está impuesto desde el exterior justamente para no permitir que el pueblo mexicano se emancipe. Es decir, tengo conmigo a mi cotitular desde Argentina, Alberto Ramírez, que Albert, ¿quisieras preguntarle algo al profesor Reyes Medina? Bueno, primero que nada quisiera agradecerle que esté con nosotros, saludarlo. Muchas gracias. A mí me gustaría preguntarle, yo entiendo las dificultades del México de hoy en cuanto a la cuestión sindical. Es complicado poder tener una organización sindical fuerte, con mucho margen de maniobra si no se está plegada al sistema. El caso del sindicato disidente o de la fracción disidente del magisterio, pues es muy complicado, ¿eh? O sea, lo hemos visto a lo largo de muchos años de lucha, es complicado. Bajo su perspectiva, ¿considera usted que la coyuntura que estamos viendo hoy día, con todos los problemas que tiene el México actual y con los acontecimientos que se acaban de dar en Iguala, ¿usted cree que este tipo de coyuntura pueda ayudar a que este tipo de organizaciones como el Magisterio y otras más pudiesen tener algún lazo en común que pudiese llevar a la organización más allá de agendas particulares de estos movimientos sociales? Definitivamente, en el caso de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, pues hoy se refleja, estamos ahorita aquí en Tijuana y aunque sea con pocos estudiantes, pero hay manifestaciones de repudio a esa acción atroz que hizo el gobierno federal en complicidad con el gobierno estatal y el municipal. Y naturalmente que esto nos permite a nosotros decirles a los jóvenes de México, a los estudiantes, que hemos venido organizando algo que se va a concretar el 30 de noviembre, que es el llamado a un congreso nacional para organizar una federación estudiantil. Este evento se va a hacer en la Universidad Nacional Autónoma de México, precisamente con los jóvenes que hemos contactado aquí en Tijuana. Se les está invitando para que se sumen y se comuniquen con los estudiantes de Chapingo, con los estudiantes del Politécnico, con los estudiantes de la UNAM, sí, que son los generadores de esta propuesta de hacer este congreso el 30 de noviembre. Con lo que respecta a las coyunturas, creemos que hoy, más que nunca, la sección 22, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es el momento de precisamente comunicarnos con los trabajadores para poder coincidir en la propuesta que traemos para que en los primeros días de enero podamos responder en lo que hemos definido en el plan estratégico como la huelga política general. Nos decía una maestra en Sinaloa, por ejemplo, nos decía, es posible que nosotros en Sinaloa no podamos hacer el paro como están ustedes acostumbrados, de mucho alcance, pero organicémonos, organicen un paro, aunque sea de un día, donde paremos todos los maestros de México. Entonces, también escuchamos la voz de esta maestra, la estamos compartiendo con los maestros de Baja California, sí, y naturalmente que la coordinadora tendrá que ir planteando. Nosotros decimos abrogación a las contrarreformas al artículo 3 y 73. Los sectores campesinos con la reforma energética también tendrán la demanda, los pueblos originarios, de las defensas de sus territorios. Los trabajadores hoy indefensos ante una reforma laboral que destruye precisamente el sindicalismo. O sea, creemos que todos los sectores van a ser sumamente afectados por estas contrarreformas llamadas reformas estructurales. Y entonces la coordinadora, con los 34 años que tenemos batallando por la democratización del CENTE, por la defensa de la educación pública, por la democratización de la nación, creo que es el momento que tenemos que, en unidad, independientemente que no estén participando con la gente, hoy es la unidad en la defensa de nuestro trabajo, en la defensa de la enseñanza, porque, por ejemplo, en el caso particular de la educación, nosotros no estamos de acuerdo en que la educación sea un asunto de competencias. Claro. Para nosotros la educación debe ser integral, debe de ser científica, debe de ser de acuerdo a la idiosincrasia del pueblo mexicano y en las particularidades que tiene cada estado de la nación. Claro. No podemos tener una educación generalizada donde todos los niños sean trazados con la misma regla. Creemos que eso no es posible y por eso le estamos haciendo el llamado a los maestros, definitivamente en el entendido que tenemos de que para enfrentar estas políticas también necesitamos la respuesta y solidaridad de otros sectores. Da el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, donde no podemos olvidarnos los maestros de la CENTE, y donde sabemos que hay 16,000 trabajadores que dicen: no queremos liquidación, queremos nuestro trabajo. Y hay otros ejemplos, ¿verdad? Y estamos viendo las respuestas. Mario Luna en Sonora, en la cárcel. El compañero en Sinaloa, dirigente, asesinado en una cabina de radio. Estamos viendo que aquí también hay problemas. Estamos viendo que las transnacionales ya tienen su gasera aquí muy cerca de Ensenada. Sí. Estamos viendo que la nación es destruida. Nosotros, el fracking aceptado ya por los diputados y los senadores, que a base de sobornos están votando en contra de la nación, en contra de este pueblo que ya lleva dos revoluciones buscando la manera, los espacios para poder alcanzar la democracia, la justicia, y con estas políticas pues se agudizará la miseria, se agudizará el desempleo. Ahorita estamos sumamente enojados con la cuestión de Ayotzinapa, pero nuestro enojo también lo tenemos que responder organizadamente. Claro. Creemos que hoy lo que hicieron con los jóvenes por exigir una plaza automática, por exigir que al terminar sus estudios no sean sometidos a un examen arbitrario para ver si les dan una plaza o no. Y ellos estaban colectando dinero precisamente para ir a una marcha que recuerda una de las de los escenarios más trágicos de esta nación, el 2 de octubre de 1968. Y parece ser que este ignorante de Enrique Peña Nieto, este personaje oscuro, ignorante, y atrás de él una mafia como Fabio Beltrones, Camacho Quirós, una serie de mafiosos, Carlos Salinas de Gortari como protagonista de toda esta destrucción de la nación. Nosotros creemos que necesitamos ayudar al pueblo, porque si a los maestros como mantequilla nos están destruyendo, nosotros tenemos que dar un ejemplo. Esa es la idea que tenemos como coordinadora, poder hacer un frente único, unitario. Quizá para enero la huelga que proponemos se pueda generar únicamente de maestros, pero estamos seguros que otros sectores también observarán. Y también la afectación hacia los jóvenes con la reforma laboral es algo que nos preocupa demasiado. Hoy la misma Secretaría de Educación Pública lanza estudios, según ellos, donde dice claramente que el que más estudie, menos posibilidades tendrá de encontrar un empleo en este país. Entonces creo que no están bien matando a los estudiantes, como van a resolver ese problema. Fíjese, profesor, que aunado a lo que le acaba de preguntar Alberto, aquí hay un planteamiento por parte del exdiputado Fernández Noroña muy interesante. Fernández Noroña lo ha resumido en esto: parar todo para que todo se mueva. ¿Iría en consonancia con lo que ustedes están planteando? Porque se trata justamente de lo que dice Fernández Noroña, es: sin el pueblo nada se mueve. Entonces, si el pueblo se decide a parar, a hacer un paro nacional, ¿estaría eso en consonancia con lo que ustedes han planteado? Naturalmente que la Coordinadora Nacional tendría que buscar todos los lazos que nos permitan llegar a ese objetivo. Y naturalmente que tendríamos que coordinar, donde sí la coordinadora sería muy cuidadosa, sería en el asunto de los partidos políticos. Claro, porque claro, finalmente hoy el PRD es parte de la complicidad de esta descomposición de la nación, y los líderes que tiene ese partido, pues lo que único que nos vemos en un futuro cercano es que es un partido que no va a defender a la nación. Y esa es la izquierda que reconoce el peñismo y los empresarios, y esa no es la izquierda. La sí. Izquierda tendría que jugar un papel revolucionario, que tuviera la posibilidad de darle alternativas a los trabajadores a las amas de casa, en toda esta política donde la gente llega a la confusión y a someterse al outsourcing, someterse a la polivalencia, someterse a trabajar sin horario definido, y todo esto que plantea la reforma laboral, que desgraciadamente ya en muchos espacios de la nación hoy se aplica. Por eso la sección 22 y Oaxaca en particular es la única parte del país donde no se ha armonizado la reforma educativa, y creemos nosotros que es un espacio para poder de esa pequeña posibilidad de no armonización podamos generar un movimiento donde los maestros de Baja California entiendan que a partir del 2015 el señor Videgaray, ese mafioso que está en Hacienda hoy, pues dice que se va a homologar el salario, y nosotros decimos, tres tacos te cuestan 25 pesos en Oaxaca, 80 pesos te cuesta un taco aquí en Tijuana. Claro. ¿Habrá una homologación real? Los trabajadores de alguna manera hemos logrado algunas percepciones económicas diferenciadas en el país, pero que no son exactamente lo que dice Chaufet. El aguinaldo ganará conforme la ley, 40 días. ¿Por qué no dicen, vamos a darles un aguinaldo de acuerdo al que tiene el mayor cantidad de dinero? No, ahí sí desempolvan sus viejas leyes y ellos dicen que esta es una reforma para a poner al país a nivel de un desarrollo acelerado y a nivel mundial. Bueno, usted y muchos sabemos que lo que dice la partidocracia, lo que dicen ellos es absolutamente, son falacias, ¿no? O sea, nadie ahorita en estos momentos puede creer, nadie que tenga un conocimiento razonable de la historia puede creer nada de lo que digan, ¿no? En realidad, aquí hay una pequeña nada más aclaración, profesor. Fernández Noroña hace mucho renunció al PRD. Y de hecho lo ha estado denunciando la manera como se ha derechizado el PRD. No creo que su propuesta vaya por el lado de los partidos políticos. Creo que su propuesta es netamente ciudadana. Pero independientemente de si Fernández Noroña fue lanzado por el PT o no, en lo particular a mí me parece que su planteamiento es muy razonable. No, y naturalmente que tendríamos que tomar la opinión de compañeros como Fernández Noroña, que no es la primera vez que dice algo positivo. Sí. Inclusive cuando ha tenido puestos de elección popular, él ha sido de los que se ha salido de esas líneas sometidas al poder, y creo que en ese sentido la coordinadora sí abrazará esas posiciones, y lo que hay que conjuntar es la unidad, y la unidad está en el Frente Único y para nosotros en la acción también que coordinada que se pueda dar con todo este conjunto de trabajadores, ¿no? También nosotros vemos que en diferentes partes del país hay compañeros que no quieren nada con los partidos. Sí. Ahí andan haciendo organización, y eso es lo que nosotros queremos también sumarnos. Por eso el brigadeo que se está ahorita en Baja California, estamos haciendo el esfuerzo de que sea nacional. En todo el país ahorita hay brigadas. Nos está costando trabajo Nuevo León y Tamaulipas. Nos está costando un poco de trabajo la península de Yucatán. Pero pasando estos 20 días aquí en Baja California, regresaremos a la Ciudad de México, y ahí la coordinadora tendrá que retomar las asistencias de los dos estados. Porque la idea es de que no vengamos solamente con los maestros, claro, sino también que podamos llegar y discutir y platicar con otros sectores que tengan problemas hoy tan graves como esto de saber. Bueno, yo creo que el ejemplo más claro está hace 2 años cuando mataron a los jóvenes de Ayotzinapa en la autopista del Sol. Así es. Pues los empresarios dijeron, bueno, esto es un acto que finalmente se lo ganaron porque son una bola de revoltosos. Y a hoy en esta ocasión, los empresarios organizaron una marcha con los jóvenes de Ayotzinapa, porque sus hijas también están en las calles, sus hijos también están en la vida social, y hoy las famosas fosas, pues resulta que si no son los estudiantes, están encontrando cuerpos de jóvenes, muchachas, y eso es un problema que hoy lo hace responder que a ese señor Claudio X González, que está equivocado con su Mexicanos Primero, hoy expulsado o salido de Televisa, no sé cómo esté, pero finalmente hay sectores empresariales en México que creemos que trabajan con honestidad, y en ese sentido también tenemos que escuchar estas voces, claro, y no rechazar al sector empresarial así en su conjunto. Creo que las condiciones se pueden ir dando para irnos conociendo, porque los medios de comunicación, Televisa y TV Azteca, se encargan de desprestigiar a la gente. Hay maestros que llegamos a sus lugares y lo primero que te preguntan, que por qué quemamos carros, que por qué hacemos desórdenes, que por qué rompemos vidrios, y la verdad eso no lo hacemos nosotros. Llega un momento que te tienes que defender, pero finalmente la coordinadora, pues al contrario, tiene caídos también, y en la historia, en los 34 años que tenemos de lucha, pues nosotros pensamos que hoy es un momento muy importante para que podamos reposicionarnos con los demás sectores, y le insisto, poder construir eso que hemos definido como frente único. No estamos descubriendo el hilo negro, pero creemos que también tenemos que leer las experiencias obreras, campesinas y de trabajadores, y dentro de ellos vemos la posibilidad del frente único. Pues profesor, muy muy interesante. Albert, no sé si tengas algún otro planteamiento ya para cerrar aquí esta entrevista, que agradecemos enormemente al profesor Augusto Fernando Reyes Medina de la sección 22 de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación. Sí, Albert. Sí, yo solamente quisiera... sobre la pregunta que yo le hice, rehacerla al revés. Reitero, todos sabemos las complicaciones para la unidad de movimientos ciudadanos. Sí, de plano, sí. Sí. Yo quisiera saber si el profesor puede decirme hoy, en este momento y desde hace algún tiempo, cuál es el principal problema o cuáles son los problemas por los que atraviesan estos movimientos sindicales, ciudadanos, para poder llegar a esto que hoy nos está comentando que se pretende lograr, que es la unidad. Porque yo siento que si no somos capaces de poder de definir o de encontrar o determinar esos síntomas que como movimientos nos impiden unirnos, va a ser difícil poder tener una unidad en un momento determinado. O sea, esos problemas hay que identificarlos, hay que combatirlos para poder llegar al punto que se quiere. No sé si el profesor tenga alguna idea de cuáles serían estos problemas que desde hace años venimos arrastrando y que ha hecho, que ha evitado que los movimientos puedan llegar a tener precisamente eso, una unión en cuanto a la lucha que es necesaria en este momento. Bueno, esto va desde la misma orientación social. Aquí desde ya tiene cerca de 30 años que la educación va en un punto individual. El normalismo fue destruido para que hoy sean licenciados, no maestros. El normalista salía a trabajar con el deseo de ir a una comunidad rural. El licenciado ya sale con una idea de ir a dar clases a una ciudad. Desde ahí empiezan problemas y le doy el ejemplo de mi sector, del sector educativo. Pero también existe esa política de defenderte solo. Y creo que eso es lo que tenemos que ir orientando a la gente, de que los problemas de hoy no se resuelven solos. Pero afortunadamente en el caso de Oaxaca, de por sí los pueblos originarios tienen esa posibilidad de trabajar en comunidad. Pero definitivamente estamos en Tijuana, donde cada quien para su santo. Y eso creo que es la dificultad de que hoy entendamos que el gasolinazo, por ejemplo, que perjudica económicamente a todos, es un gasolinazo indebido, incorrecto, y que es para absorber dinero que finalmente no se refleja ni en las calles, porque vemos los baches, vemos los postes destruidos, pero bueno, finalmente una serie de elementos que empezaríamos desde abajo para poder llegar a la unidad. Y como usted dice, es muy claro, hay una enorme dificultad, pero creo que tenemos que enfrentarla con organización, y lógicamente escuchando las experiencias de Uruguay, las experiencias de Argentina, las experiencias brasileñas y de todas las lecciones que nos está dando Bolivia, porque finalmente cuando nos dicen que es imposible tirar una ley aquí en México, decimos los bolivianos tiraron a 4 presidentes para que llegara Evo Morales al poder. Y en ese sentido creemos que tenemos que reanimar al pueblo de que no se suma en un asunto de televisión y telenovela, sino que pueda manifestar y pueda tener la posibilidad de compartir esta nación que pues para nosotros es nuestra patria, ¿no? Y finalmente, pues yo creo que en este sentido, América Latina en los años 60, pues lucharon muchos compañeros por liberar esta América Latina, que finalmente hoy el imperio, ante su crisis, ante su tremenda descomposición imperial, pues hoy recurren a todo tipo de artimañas. Y desgraciadamente con personajes como Peña Nieto y toda la mafia que está atrás de él, donde sin ningún balazo entregan la riqueza petrolera y la energía eléctrica y todo lo que están haciendo, más del 70% del territorio nacional hoy ya concesionado a mineras canadienses. Viene un proceso de lucha con muchas dificultades, eso sí lo reconocemos, pero pues finalmente creo que el compañero trabajador, el luchador social, pues trabajamos con muchas utopías que afortunadamente son sueños reales, porque estamos luchando contra el imperio, contra estas multinacionales que hoy quieren volvernos a la esclavitud peor que la que existió en la Edad Media. Y entonces pues ahí estaremos presentes los maestros, y hoy el llamado a todos los sectores de México a que podamos dar una respuesta ante estos señores que hasta festejan comprándose aviones multimillonarios, que ni Obama lo tiene, y donde Peña hoy piensa volar para poder festejar todo este desastre que está haciendo de este país. Pues profesor, le apreciamos mucho el habernos platicado, el habernos explicado los planes de la coordinadora. Es muy alentador constatar que tienen ustedes, junto con otros sectores de que aspiramos a una verdadera democracia, llegar finalmente, rebasar a cualesquiera obstáculos que nos hayan mantenido hasta ahorita en una división, son varios, es un tema para otra mesa de debate, es un tema profundo, es un tema muy complejo, pero realmente nos congratulamos de haber hecho esta entrevista con usted y que nos haya puesto en conocimiento todos los planes que tiene el Magisterio de Oaxaca junto con el Magisterio de otras regiones de la República. Profesor, muchísimas gracias. A ustedes les agradecemos y un saludo de los maestros democráticos de este país y ojalá podamos alcanzar estos sueños que compartimos, como usted opina, para alcanzar una democracia que le sirva a todos. Así muchas es, gracias. Así es, profesor. Un abrazo, un saludo fraternal a todos ustedes y seguimos en contacto. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Hasta luego. Pues vaya tarea que es la de justamente derribar estos obstáculos que nos han mantenido desunidos, porque, mira, por ejemplo, aquí en esta plática con el profesor, no pude dejar de, digamos, me fijé mi atención en algo que me dijo, nada más que lo vamos a considerar porque no queremos nada que ver con partidos. Eso me preocupa. No es una crítica para el profesor. Definitivamente yo estoy de acuerdo con él. Aquí el problema, Albert, es que cuando hablamos de la partidocracia, yo esencialmente me refiero a las cúpulas corruptas. Pero ¿qué pasa con los millones de ciudadanos que se encuentran agregados a partidos como el PRD, como el mismo PRI y el PAN, que no, ciertamente no es un partido de masas, pero bueno, ha de tener sus decenas de militantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esos? Son ciudadanos también. ¿Qué pasa con Morena? Es decir, Morena está ahorita en una situación muy peculiar y muy preocupante. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque está entrando al carro electorero bajo la égida de un ente como el INE, que es, pues, un ente delictivo, ¿no? Parido por un ser abominable como es Salinas de Gortari. Es de la hechura de Salinas. Bueno, eso ya coloca a Morena en una situación preocupante, ¿no? Sí. Luego, Lo que se ha recrudecido en cuanto a Morena, en cuanto a la congruencia que tiene que mostrar Morena, es el hecho de que esté postulando para la gubernatura a Lázaro Mazón, cuya cercanía con el criminal alcalde Abarca, José Luis Abarca, es indiscutible. Bueno, lo peor es que el propio gobierno de Ángel Aguirre ya removió a Lázaro Mazón. ¿Y qué pasa con Morena? ¿Qué pasa con López Obrador? ¿Por qué? O sea, ¿qué explicación pueden dar para haber lanzado a Lázaro Mazón como candidato de Morena para la gubernatura de Guerrero? O sea, ¿cómo le critica Morena al PRD Chucho que haya lanzado a la gubernatura y que haya apoyado, junto con el PT y el Movimiento Ciudadano, a un ente tan obscuro como Aguirre Rivero, represor de perredistas mientras fue interino en Guerrero después de la salida de este otro chacal de Rubén Figueroa? ¿Te das cuenta de lo preocupante que está el asunto? Entonces aquí, ¿cómo llamas a la unidad? A ver, estoy ahorita criticando la postura de Morena y de su máximo líder. ¿Cómo le pido unidad a los compas de Morena? No sé si me estoy explicando. Sí, pero es que de hecho no puedes pedírselas porque ellos no están en la dinámica de apoyar de esa forma. Ese es el pequeño problema. Ellos ya están en la dinámica de las urnas, y ya traen la urna casi tatuada en la frente, ¿no? No están en la disposición de ver otro tipo de lucha y otro tipo de organización. Ese es, y será, espero equivocarme, pero me parece que ese será el gran pecado de Morena en el futuro. ¿Cómo explican lo de Mazón? Pues pueden explicarlo de muchas maneras, Seti, pero me parece que el líder eligió la peor de las formas, que fue, al igual que con Julio Hernández, tuiteando una fea descalificación hacia la revista Proceso. Ahí me parece que volvió a meter las cuatro. Se puede argumentar, o sea, se puede tratar de explicar de muchas maneras, algunas de ellas tal vez creíbles. La más obvia es, bueno, ¿saben qué? No teníamos idea de quién era, ¿no? O sea, no teníamos idea de sus lazos con otras personas y tampoco sabíamos de lo que era capaz Abarca. Siempre se puede argumentar eso, ¿no? Oye, siempre. Pero eso ocurrió hace 2 años, que asesinaron a un perredista. Por eso, sí, o pero... sea, ¿Cómo que no tenemos los elementos jurídicos para determinar una responsabilidad, es complicado. Pero independientemente de eso, Seti, se puede argumentar. O sea, podemos hacernos los locos, ¿no? Como que nos habla el tío Lolo, sí. Y podemos decir eso. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que no han dicho nada. Eso es lo peor. Eso es lo peor, que no han dicho nada. No han dicho, retiramos el apoyo a esta persona como candidato único, que es lo peor, porque ni siquiera Morena está perfilándose en una contienda interna de varios candidatos. Es un candidato de dedazo, es un candidato único, sí. No va a haber internas. O sea, estamos sumando muchos horrores ya nada más en el procedimiento de Morena. ¿Cómo va a explicar Andrés Manuel esto? Pues Andrés Manuel no lo puede explicar. Tampoco puede criticar a los chuchos porque simple y sencillamente ese tipo de políticas de apoyo restricto a cualquier badulaque que pueda llevarnos al triunfo también las implementó Andrés Manuel en el PRD cuando fue presidente del partido. Sí. ¿No? No olvidemos a Salazar Mendiguchía. A Salazar Mendiguchía, a Juan Sabines, a Ceferino Torreblanca. Unos represores de cepa, ¿no? Exacto. Entonces, y todos ellos fueron Frankensteins hechos por Andrés Manuel. No se nos olvide eso. Entonces, este tipo de prácticas, pues, son parte del pragmatismo político en el que incurrió el PRD, Andrés Manuel, junto con todos los demás. No hay espacio para la ideología, no hay espacio para la lucha social, es pragmatismo puro, y Andrés Manuel sabe de eso. Entonces, lamentablemente, Morena, ahorita, en este momento, o por lo menos el líder, no puede reprocharle nada al PRD, porque son prácticas hechas por ellos mismos, y hoy las van a repetir. Reitero, hay un candidato único para la gobernatura de Guerrero, en Morena, y es el señor Mazón, que es lo peor. Sí. Y Morena no ha dicho nada al respecto, ¿no? Se ha callado la boca, esperando a que toda esta tormenta pase, se olvide y después lleguen ellos en algo que Julio Hernández les criticó. Bueno, señores, ¿cómo está? Porque ellos ahorita están diciendo que todos sus procesos internos son muy claros. Pues sí, ya vimos claramente que también hay dedazos en Morena. Porque si no hay una elección interna, no hay una lucha interna entre candidatos para ver quién es la mejor opción, pues ¿de qué estamos hablando entonces? ¿No? Eso, y aunado a que Morena hoy, simple y sencillamente, dice todo lo que tengamos que hacer es por la vía electoral, están descartando de entrada cualquier otro tipo de lucha política y cualquier otro tipo de unión con cualquier otro tipo de movimiento ciudadano. Así es, por ejemplo, el hecho de identificar la lucha pacífica con la electorera, pues a mí me preocupa. O sea, no es pacífica porque es, o sea, no es deseable ni no es deseable porque sea electorera y porque sea electorera sea pacífica. Es decir, no es una disyuntiva. Pacífica sería, por ejemplo, el paro nacional, la desobediencia civil, ¿sabes qué? No pagues el IVA, lo que se ha venido haciendo, eso es pacífico. Entonces, el decir vamos por la vía pacífica y por eso vamos a optar por la vía electoral, no me parece, no sé, deseable decir eso, Albert, porque no es la única vía pacífica. Es decir, optar por la vía electoral en este país es darle la razón a un sistema que ha llevado a este país a la crisis en la que se encuentra. Es decir, optar por una vía electoral que va a ser dirigida, organizada por un ente que es el que ha sostenido a los criminales que han matado a más de 100,000 mexicanos, que han desaparecido a 60,000 mexicanos, a los mismos criminales que han cometido latrocinios, robos. ¿Cómo se puede entender eso? A ver. Entonces, que se diga que la vía electoral es pacífica y por eso es deseable, pues no. No es deseable porque sea pacífica. Es indeseable justamente porque forma parte de un andamiaje que ha llevado al país al estado lamentabilísimo en el que se encuentra ahorita. Un andamiaje que ha permitido la llegada de los Aguirre Rivero a la gubernatura. Un andamiaje que permitió que Peña Nieto asaltara la presidencia y antes que él Calderón, y un andamiaje que permitió la manipulación bárbara de millones de mexicanos, hasta gente de izquierda, que creyó que Vicente Fox realmente hablaba en serio cuando ofrecía el cambio. Entonces, no. Quizás sea deseable, porque bajo cualquier circunstancia el elemento fundamental, la piedra angular de la democracia, que es la elección del ciudadano que elige a su representante, pues es lo más deseable, pero en el México de hoy es completamente inviable. Es inviable. Es inviable y es indeseable, es inviable. Albert. Es inviable. Porque no existe garantías, no hay garantías en el país de que un proceso electoral sea respetado. No existen garantías. El INE, supuestamente un órgano ciudadano, si de algo carece es de ciudadanos independientes. Claro. Todos los que están ahí, pues están puestos por el establishment político, por la nomenclatura política. Todos ellos sirven a un partido político, al que quieras. Menciona cualquiera desde el ciudadano presidente del INE hasta cualquiera de los consejeros, todos tienen perdón, una liga con los partidos políticos. Así que si tenemos a los partidos políticos pendientes de que el estado actual de cosas siga como va. Sí. Porque aquí no se va a salvar ninguno, Ningún partido no plantea un cambio de la situación. Ninguno, no hay ni uno, ni siquiera Morena, Ni siquiera Morena plantea un cambio real de la situación. Morena lo que plantea son paliativos. Pero cambios estructurales de fondo, como los que se necesitaría, verdaderamente radicales, ya los mismos militantes de Morena, dirigentes estatales, te dicen, señores, no va por ahí. Entonces, ¿para qué votar? O sea, vamos a cambiar, probablemente gane el PRD la próxima elección presidencial, puede ser, pero pasará lo mismo que con Fox. Cambiamos para que todo siga igual. Sí, mira, en cuanto a ese estadio intermedio entre el neoliberalismo que estamos padeciendo hoy y lo que plantea Morena, a mí me parece, y lo he dicho y lo sigo sosteniendo, que es sería solamente un estadio intermedio. Es, el proyecto de nación no es, o sea, por ejemplo, al dar cabida a empresarios, y aquí regresamos al tema de la unidad, Albert, o sea, al dar cabida a empresarios, ya de entrada, no estás planteando algo estructural, en eso estamos claros, ¿no? Y entonces, sí, como pero... no se plantea algo estructural, bueno, tienes que presentar un programa, un proyecto de gobierno que una a todos los sectores afectados. Es decir, ahorita plantear algo de fondo no sería factible porque estarías dejando a los empresarios a un lado, y no hay que olvidar que, por ejemplo, los defensas en Michoacán, muchos de ellos son empresarios afectados por el crimen organizado, ¿no? Y también hay empresarios afectados por la ley fiscal, por la reforma fiscal, en fin. Entonces, regresando al tema de la unidad, aquí sería deseable identificar qué cosas son las que nos pueden tender puentes de unión, ¿sí? Si yo le digo a un empresario, fíjate que tienes que renunciar a tu empresa y entregársela a tus empleados, va a decir, vete a volar. No, porque esa es mi convicción. Mi convicción es esa. Los trabajadores deben ser sus propios patrones. Pero bueno, no es posible brincar de un neoliberalismo rapaz que, comparado con el keynesiano, pues por supuesto que ¿quién no desea el capitalismo de Keynes, verdad? Pues sí, todos, porque por lo menos hay movimiento de los mercados y hay poder adquisitivo y hay ciertos niveles de bienestar. Entonces, regresando al asunto de la unidad, a ver, si a mí me dices, si a mí me dice la gente de Morena, oye, ayúdanos a hacer una campaña para la elección, le voy a decir no, por supuesto que no, no te voy a ayudar. Porque a mí me parece que lo que me estás pidiendo que yo le haga el juego a un gobierno, a un andamiaje que detesto, que desprecio profundamente y en el que no creo absolutamente nada. Pero ¿qué te parece si mejor si caminamos juntos en lo que es la desobediencia civil? Bueno, hubiera sido deseable, Albert, que en eso, que sí podemos caminar juntos, Morena hubiera también se hubiera incorporado. No ha sido así. Hasta donde yo sé, no he escuchado ni pío. Ni lo escucharás. Es por eso que te digo que lo que ofrece Morena son paliativos. Porque en realidad, lo que se necesita, como bien dices, la unidad, Morena en este momento, si tú me permites la expresión, es la entidad más sectaria que hay en el país. Es la entidad más sectaria. Está aislado de todo el mundo. Está aislado, obviamente está aislado del PRI, del PAN, por obvias razones, el PAN, el Partido Verde. Pero también está totalmente aislado de la otra, pongámosle entre comillas, la otra izquierda, porque hay compañeros militantes muy combativos, muy ideologizados, que aún siguen creyendo en el PRD. Y sin embargo, sí. Morena, hoy día, está separado de ellos. Y compañeros del PRD te dicen, ¿sabes qué? Es una pena el discurso de Morena, porque es un discurso de odio, de separación, de sectarismo. En cierta manera, Morena hoy está aislado porque también está aislado de los movimientos sociales. Ya lo acabamos de ver con las expresiones del profesor. No queremos nada con partidos. ¿Por qué? Porque los partidos, y en este caso Morena, antes de ser partido, no se acercó a los movimientos sociales. Hoy como partido político menos lo va a hacer. Entonces, recordemos cuál fue la postura de Morena ante ante la gente cuando los corrieron del Zócalo, ni sus luces, sí, ¿no? Sí. Con el Congreso, ¿Popular? Recuérdame, Patri. ¿Congreso Popular? Con el Congreso Popular, ¿cuál fue la postura de Morena? De la dirigencia. Cero. Sí. Hubo compañeros que trataron de unirse y se fue muy complicado el tratar de cuajar ahí la participación de los compañeros de Morena. Tú fuiste partícipe de ello. Sí, no, mi experiencia aquí fue triste porque yo fui de las que defendió la participación de Morena. Yo fui porque decía, no es posible que se deje a un lado a compañeros muy respetables que militan en Morena, muchos de ellos los conozco y los respeto muchísimo, nada más porque se hizo partido político. O sea, te digo, es un tema muy espinoso, Patrick. Muy difícil. Pero hoy día Morena está contribuyendo con las espinas. Están en una posición sectaria. Nosotros somos los puros y todo lo demás está mal. Y los que no están mal, igual tampoco nos les acercamos. No se acercan a la CENTE, no se acercan al ISME, no se acercan al Congreso Popular, ni al 132, a nada, ¿no? Ellos solitos, con el voto de todos, o sea, aislándose de todos, no sé cómo van a buscar el voto de todos, pero bueno, nosotros solitos podemos y lo vamos a hacer con 30 millones de votos que nos van a venir en el 2018. Y bueno, pues ¿cómo le vamos a hacer así? ¿Cómo puedes hablar de unidad o cómo puedes lograr unidad con esa mentalidad que hoy Morena está reflejando? No se puede, Ceti. Entonces, si tú como movimiento no puedes enarbolar un discurso de unidad como gobierno en un momento determinado, y estoy yéndome muy lejos, va a ser mucho más difícil que implementes políticas que realmente cambien las cosas. Serán paliativos. ¿Por qué? Porque no tienes la unidad de todos los sectores que necesitas. Es complicado así, incluyendo el hecho de que ni siquiera van a poder tener las mayorías necesarias en el Congreso para poder llevar a cabo cambios determinados. No se puede hablar de unidad, ¿sí?, de sectores cuando tú mismo, como partido político, estás desdeñando esos sectores. Es muy complicado. Sí, no sé si recuerdes que antes de que le dieran el registro a Morena como partido político, yo decía que Salinas estaba brincando de gusto, que lo que más deseaba en su ronco pecho es justamente que se le diera el registro a Morena. Porque pasaría lo que está pasando. Precisamente por eso. O sea, yo nunca vi un riesgo de que no le dieran el registro a Morena. Es que les conviene darle el registro a Morena para separarlo todavía más de una ciudadanía que ve en los partidos un obstáculo para su bienestar, para su progreso, ¿no? Que ya no les creen nada y no se sienten representados por ningún partido político. Esa es la realidad. Hoy el ciudadano común de a pie que no está inmerso en política, no voy a decir apolítico, pero que no está inmerso en la política, en lo cotidiano, en el análisis, en la lectura de noticias y eso, simple y llanamente no se siente representado por los partidos políticos, ni por Morena. No se siente representado. Pues déjame decirte que personalmente me entristece mucho, Me entristece mucho. Totalmente, sí. Porque hasta hace 2 años yo veía en Morena depositaba grandes expectativas. Cuando se empezó a correr el rumor de que se iba a ser partido político, sentí un hueco en el estómago. Dije, no puede ser, o sea, no ahorita, no estando las cosas como están, no habiéndose comportado el IFE, ahora INE, de manera tan abyecta como lo hizo en 2006 y peor en 2012. Entonces, es meterlo en el mismo cajón, aunque Andrés Manuel, y no voy a cometer la aberración, porque sería un exceso, una aberración, de decir que es igual de corrupto que los principalistas. No, de ninguna manera, un dislate, ¿no? Pero aunque Andrés Manuel siga manteniendo esa imagen de honestidad, porque la tiene, porque es un individuo que no se ha enriquecido ni ha robado, eso me queda clarísimo, la ruta que está tomando es lamentable. Muy quijotesca, ¿no? Por decirlo menos. Sí. Muy quijotesca. Sí. Los molinos de viento no van a caer, así de simple. No. Entonces, hubiera sido deseable el fortalecimiento de Morena entrándole a la lucha, a la desobediencia civil, sin hacer a un lado a los críticos, porque vaya que requiere críticos en su seno, Morena, y se hubiera fortalecido de una manera tal que no hubiera sido necesario que entrara al carro electorero putrefacto, salinesco, ¿no? Para nada. Se hubiera, no, Morena, entonces, Morena. Se hubiera recuperado la vía electoral, pero bajo otros paradigmas, bajo otras condiciones, pero con la lucha social más más amalgamada, sí, exactamente, ¿no? Más amalgamada, porque Morena como movimiento ciudadano tenía la gran oportunidad de haber sido el elemento para amalgamar a los movimientos sociales. Hubieran sido ese eslabón de unidad de los movimientos sociales. Ellos tenían la gran posibilidad de ser un movimiento social a nivel nacional. No eran un partido político, no había por qué tenerles fobia. Claro. ¿No? Claro. Ellos hubieran podido llegar con generosidad, sí, con la generosidad de izquierda que debe de tener toda izquierda, decir: compañeros, estamos aquí para apoyar en lo que sea necesario. No estamos para organizar, no estamos para dirigir, estamos para apoyar. Sí. ¿Sí? Ni siquiera para absorber nada, o sea, cero. No. Ellos son el elemento de apoyo que hoy las organizaciones sociales están requiriendo. Y dejaron ir esa grandiosa oportunidad, la dejaron ir en aras de la necia idea, sí, de ir por lo electoral. Porque ya llega un punto en el que eso termina siendo una necedad. Totalmente de acuerdo. Vámonos a una breve pausa y de regreso quiero que vayamos comentando paso a paso todo un recorrido que hice en este escrito. Está largo, pero toca diferentes aristas al ver de lo que ha venido ocurriendo en el país y que ha llegado a un estado verdaderamente indescriptible de alarma con lo de Guerrero. Vámonos a la pausa, si estás de acuerdo, y regresamos. ¿Cómo no? Bien, bien, espero que hayan disfrutado Something con George Harrison de los Beatles. Bueno, ¿qué les parece si vamos revisando poco a poco este análisis que quiero compartir con ustedes de lo ocurrido en Guerrero? Y voy a iniciar con una... Bueno, lo titulé Ayotzinapa ante la verborrea oficial y el proyecto neoliberal. Y empiezo con esta frase de George Orwell. Me encantan las frases de George Orwell. En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Y luego me voy a las declaraciones de este señor Omar Fayad del PRI. Estamos a favor de que se llegue al fondo. Somos enemigos de la impunidad. Ajá. Y los señores del PAN, senadores del PAN, exigimos la desaparición de poderes en el estado de Guerrero. En un país con un mínimo estado de derecho y un gobierno medianamente decente, las rimbombantes declaraciones y rasgados de vestiduras de la partidocracia podrían tener algún sentido. No es así. Tan no vivimos en un estado de derecho que se suscitan hechos tan execrables como la brutal embestida contra los 80 normalistas de Ayotzinapa, considerada ya por varios como el 2 de octubre del 2014, precedida de una interminable lista de muertes, desapariciones y torturas de miles de víctimas resultantes del asalto a las instituciones de una pandilla letal que maniobra con total impunidad bajo el cobijo del puñado de corporaciones petroleras, armamentistas, bancarias y mediáticas agrupadas en el cartel financiero internacional de aquí en adelante llamado el cartel. Ante la complacencia de una minoría privilegiada, la confusión de los crédulos de la mediocracia y la impotencia de los sectores más desprotegidos de una sociedad atomizada, desorganizada y abrumada por un creciente deterioro moral y económico. Porque cuando escuchamos a Luis Videgaray lamentar los acontecimientos en Iguala porque dificultan los tejes manejes entre el gobierno peñista y sus patrones en Washington, o cuando oímos a empresarios vociferar ante las pantallas y micrófonos contra la violencia de los anarquistas que incendian y agreden las instituciones, dando una imagen muy negativa de nuestro país en el extranjero, y cuando piden que tengamos fe en el gobierno, podemos aquilatar no solo la aquiescencia de este sector hacia la peligrosa cáfila incrustada en las instituciones, sino el grado de deshumanización que los exhibe más preocupados por sus bolsillos que por el abominable ataque contra los jóvenes normalistas. ¿Cuáles serían las razones detrás de las atrocidades contra los estudiantes de la normal de Ayotzinapa? Porque la violencia demencial que prevalece en Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y más etcéteras, en la que se enmarca la embestida contra las normales rurales, no es algo reciente ni atribuible solo a los cárteles incrustados en el gobierno, sino resultado de la misma política que mantiene secuestrados en penales de alta seguridad a líderes como Nestora Salgado García, José Manuel Mireles Valverde y decenas de policías comunitarios y autodefensas. Una política dictada desde allende las fronteras, diseñada para erradicar movimientos emancipadores y proyectos educativos como el iniciado por el general Lázaro Cárdenas con las normales rurales, de las que se han graduado profesores cuya formación es antagónica al proyecto de saqueo neoliberal impuesto a nuestro país por el cartel. El hecho de que ni priistas, ni panistas, ni perredistas estén exigiendo la inmediata renuncia, no solo de Peña Nieto, sino de Murillo Caram, por las mentiras y omisiones de la PGR ante los crímenes perpetrados por los tres niveles de gobierno en complicidad con cárteles como los Rojos, Guerreros Unidos, los Beltrán Leiva y los Templarios y demás, demuestran que todos están embarrados hasta las cejas en el mismo fango, no hay que pasar por alto que el andamiaje está tan bien estructurado que es el presidente de la República el que designa al titular de la PGR con la ratificación del Senado, en el que se pavonean con total impunidad entes tan oscuros e indefendibles como el actual líder de la telebancada, Emilio Gamboa Patrón. Tampoco nos extraña que el perredismo chucho, derechizado y penetrado hasta la cocina por los cárteles criminales en Guerrero, ahora intente sacar raja electorera después de guardar silencio desde que supieron de las actividades delictivas de José Luis Abarca. Tampoco nos extraña que este partido, víctima de feroz persecución del priismo salinista en sus gloriosos inicios, acabara impulsando a Ángel Aguirre Rivero para la gubernatura de esa entidad, pese a su oscura trayectoria como represor cuando ejerció como gobernador interino tras la salida de Rubén Figueroa. Lo que sí nos sorprende y genera una honda preocupación en todos aquellos que vislumbran en Morena una verdadera esperanza es que este nuevo partido y su máximo líder no se hayan desmarcado todavía de Lázaro Mazón. Lo cierto es que la alarmante descomposición que se incrementa día con día en nuestro país no es solo endógena, sino que se desprende de la implementación de un proyecto de saqueo global que ha transformado el entorno internacional en un terreno fértil para la extrema violencia y la impunidad en las democracias representativas como México. Porque no se puede pasar por alto que no hace mucho la ONU se atrevió a otorgar a la indefendible Suprema Corte de Justicia, entre comillas, un reconocimiento por su promoción de los derechos humanos. Tampoco hay que olvidar que el Comité Noruego del Nobel tuvo la audacia de galardonar a Barack Obama, bajo cuya administración no solo ha escalado el maltrato y persecución de migrantes mexicanos y centroamericanos, sino la injerencia y ofensiva militarista contra naciones de América Latina, el Medio Oriente y el Norte de África. Tampoco podemos pasar por alto el reciente reconocimiento a Peña como estadista del año por parte de Henry Kissinger, un ampón de grandes vuelos que lidera, entre otros grupos, un organismo cuyo título es tan grotesco como absurdo, Appeal of Conscience, es decir, apelar a la conciencia. ¿A la conciencia de qué? Ante toda esta descomposición y reacomodo de la derecha saqueadora a nivel mundial, se vislumbra una luz al otro extremo del túnel en el que un grupo de naciones de América Latina ha logrado escindirse del proyecto de depredación llamado neoliberalismo para iniciar la ruta hacia una armónica convivencia entre sus pueblos con base en la justicia social y el respeto por la dignidad humana y la madre tierra. En conclusión, existen en el entorno político dos rutas diametralmente opuestas. Está ya en manos de sociedades como la mexicana la decisión de continuar sumisamente secuestrada por la mafia neoliberal o finalmente tomar las riendas de su propio destino. Hay quienes afirman que Ayotzinapa podría ser el catalizador de un movimiento de emancipación nacional y hacemos votos porque así sea. Adelante, Albert. Pues, texto excelente, excelente, Patri. No cabe más que esperar que esta serie de acontecimientos, que no son únicos, por desgracia, llevamos muchos años con este tipo de acontecimientos atroces en el país. Hoy esperemos que sirva de catalizador. Esperemos que la sociedad, más allá de sus filias o sus fobias políticas, entienda que es momento, como decíamos hace un momento, pues momento de unidad. Yo creo que el momento de hoy rebasa los partidos políticos y los rebasa porque son parte del problema. la solución está en la sociedad, en su conjunto, en la sociedad, todos los compañeros que están inmersos en movimientos sociales, en movimientos de trabajadores, de cualquier naturaleza, incluso aquellos ciudadanos, los que no están inmersos en ningún tipo de movimiento, de organización, hoy es el momento en el cual tienen que decir, bueno, tenemos que hacer algo. Ya están en movimiento, como vimos por los compañeros de la CENTE, están ahorita los compañeros en las universidades, los estudiantes están encendidos en este momento. Hay que aprovechar el momento, sí. Hay que aprovechar la coyuntura, hay que aprovechar que están en movimiento, porque si no corremos el riesgo de que nos pase otra vez lo mismo que en 2012, ¿no? Había una efervescencia con los muchachos, con los compañeros de la Ibero, que jaló a toda la comunidad estudiantil a formar el 132, y que se pensó que podría ser una cuña importante para el momento electoral en ese momento, y sin embargo no fue esa cuña electoral. Y peor, no solamente se diluyó en el silencio el 132, sino que además quienes en su momento sustentaron como los rostros visibles del movimiento terminaron siendo partícipes de aquello que criticaban. Así que el momento es ahora, y el momento es de la sociedad. Tenemos que ver de qué manera podemos hacer que esta sociedad, que ha estado, como bien lo mencionas aquí, totalmente desactivada, pueda volver a activarse, pueda retomar lo que gente como Gerardo Fernández Noroña está planteando, la desobediencia civil. Hay muchas formas de desobediencia civil, muchas de esas pacíficas, tomar una. Y con eso apoyar a los movimientos que hoy están surgiendo fuertes, como son los compañeros estudiantes, como son la CENTE, como son otros más, y los que estén por ahí, pues que se unan también al movimiento, porque también parte de la unidad implica el deseo y la convicción de tenerla. No se hace solamente con teoría, pues hay que tener ganas de la unidad, la convicción y el deseo de que se tiene que unir en algo, ¿no? Sí, y aquí yo voy a reiterar, a mí no me importa, es más, sería deseable contar con los compañeros de Morena. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Oh, boca me trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. La mato y aparece una mayor. Mientras por su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llegó a su estómago y planteó con un verso una verdad. Bueno, una disculpa por estas fallitas técnicas. De todas maneras, tenemos aquí al superpoderoso pastor, que sabemos que tiene un respaldo y que logra grabar este programa, cosa que yo no me es posible precisamente por estas fallas técnicas. Entonces hay muchas interrupciones y el programa sale hecho un masacote, ¿no? Pero gracias a superpastor, de veras que pastor es así como que wow, un mago el hombre, ¿no? Y gracias a eso es que tenemos la garantía de que el programa pues está grabándose de todas maneras, ¿no? Y bueno, regresamos a lo que nos está anunciando aquí, pastor, y que veníamos comentando, que es el momento, si es el momento, siempre hay momentos, ¿no? Siempre hay momentos. Me recuerdo decir lo mismo el año pasado, y luego hace 5 años, y luego hace otros tantos. Siempre es el momento, y parece que la sociedad mexicana, por X, Y o Z, no alcanzamos todavía a amalgamarnos en este gran frente, ¿no? No sabemos cuándo, por eso en el escrito estoy diciendo que hay quienes opinan que Ayotzinapa podría ser el catalizador de este gran movimiento nacional. No lo sabemos. Quisiéramos que fuera el catalizador, pero no lo sabemos. Yo, fíjate que a mí, yo prefiero estar con esta expectativa de que hoy sí de que hoy esta vez sí, de, así como dices, ¿no? Hace 2 años, hace 6, hace, estamos en que ahora sí, con que ahora sí. Yo prefiero seguir con esa expectativa. Y no, por ejemplo, y ya lo comenté aquí alguna vez, ¿no? Con la perspectiva que tienen los algunos dirigentes estatales de Morena, que no hace nada porque simple y sencillamente no hay condiciones, ¿no? Ajá. O sea, ¿por qué no salieron a defenderla? Es que no había condiciones, ¿no? ¿Está bien? No hay, para ellos no hay condiciones. Yo prefiero pensar que las condiciones están siempre dadas, simple y sencillamente hay que tomarlas y usarlas de la manera correcta. Así que, condiciones hoy día, por favor. Las condiciones sobran, o sea, tenemos un país totalmente convulsionado. ¿Qué más condiciones quieren, no? Así es, pues esperamos, y aquí nos está diciendo Pastor que está confirmando Pastor que va a haber un paro miércoles y jueves de prácticamente todas las universidades, y no sé si otras escuelas, digamos, bueno, sabemos que el IPN está en paro, ¿no? O sea, eso ya, pero si a ese paro obviamente se va a unir el magisterio, porque, por ejemplo, en Guerrero la CETEG, pues ha sido sumamente solidaria, ¿no? Y por lo que estamos viendo, otras organizaciones como la CENTE, organizaciones como el EZLN, en fin, el propio ERPI y el EPR han también emitido sus comunicados en una condena absoluta, ¿no? Como lo hemos hecho muchos, ahora sí que un creciente número de mexicanos, tanto en México como en el exterior. Esto ha sido, yo creo que lo que ha distinguido esta represión, porque no es la única, lamentablemente ha habido muchas represiones y fosas y muertos y torturados y descuartizados, en fin, es que los estudiantes simplemente no estaban haciendo nada, no estaban haciendo nada que ameritara ser rafagueados y luego ser conducidos a fosas y quemados vivos. Nada, absolutamente nada. Eso es lo que le da este toque de abominable, de vomitivo, de francamente macabro, de nauseabundo, ¿no? Macabro, eso. Y es que además, por mucho que estuvieran haciendo, igual no se justifica el meterlos en una fosa, prenderles fuego, ¿no? O sea, y hagan lo que hagan, no se justifica. Simple y sencillamente no hay una justificación para los hechos acontecidos. Así es, mira, aquí está, por ejemplo, lo que dijo Alejandro Solalinde, que se presentó a la CEIDO, a donde fue llamado justamente para compartir informes de testigos que le aseguraron que los 43 estudiantes que reporta el gobierno como desaparecidos fueron quemados vivos y están muertos y no hay manera de identificarlos porque los quemaron. ¿Ves? O sea, que esto correspondería a un plan macabro, fríamente calculado, para que no haya forma de identificación alguna. Cero. Entonces, es evidente que esto pasó de ser un problema policial, ¿no? Sí. De un grupo, llamémoslo así, que estaba alterando el orden público, y la autoridad policíaca pues intervino. Esto quedó rebasado ya con la simple desaparición de estas personas, queda rebasado. Ahora, los hechos cometidos, el quemarlos para evitar una identificación, esto ya va, pero infinitamente más allá de lo policíaco, ya va en el terreno de lo político. Y aquí es donde, insistimos, tiene que caer todas las cabezas políticas involucradas, no solo la municipal, no solo autoridades estatales junto con el gobernador, también autoridades federales tienen que caer. Tiene que caer Peña, punto. Punto, exacto. O sea, esto fue ordenado por alguien. Fue ordenado por alguien. Y a mí no me van a venir con el cuento de que fue ordenado por grupos de narcotráfico. No, por supuesto que no. Sí, son prácticas de ellos, pero entonces estaríamos hablando de que están metidos ya, están controlando instituciones, las instituciones del Estado. Si esto es así, están controlando instituciones del Estado y por lo tanto quienes dirigen las instituciones del Estado deben de caer para hacer una limpia completa. Y si no fue así, peor aún. Bueno, Albert, aquí lo que habló fue mi mente perversa y negra, porque lo que yo estoy diciendo es que el haberlos quemado sería un plan tenebroso para borrar todo tipo de evidencias, que no haya manera de que se sepa quiénes caramba son. Pero fíjate nada más, o sea, no digo que sea así, pero ¿qué otro motivo, aparte de la pura y esencial crueldad y locura insana, o sea, para cometer esas abominaciones, que el borrar todo tipo de evidencias, o sea, que ha dificultado que la comisión de argentinos fueron mandados llamar por los padres de los estudiantes, no por el gobierno, por los padres? Obviamente porque no confían en el gobierno, en la PGR, eso me queda muy claro. No han podido sustentar nada, ni decir si sí, si no, si nada, porque están quemados, ¿no? Dice, el padre Solalinde planteó que desconoce si los jóvenes podrían estar en alguna de las 20 fosas que la PGR y principalmente la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero han encontrado en Iguala. Ya no son 9, ya son 20 fosas. No lo sabemos, no sabemos si están en las fosas. El equipo argentino de antropología forense no tiene la tecnología para saberlo. Ellos pueden trabajar en condiciones normales, pero no imposibles, con restos calcinados. No hay esperanzas de que estén vivos, dijo Solalinde, y aseguró que el gobierno mexicano le está dando un manejo político y no de justicia al caso, y que evalúa qué verdad decir, la que le cueste menos. Es decir, ¿qué le cuesta menos? ¿Decir que están calcinados con todo lo que eso significa, o decir que están desaparecidos? Porque es menos impactante decir lo segundo y además menos comprometedor, pero pues es igualmente doloroso, ¿no? Yo creo que ya a estas alturas ambas son comprometedoras, porque finalmente se sabe que quienes se lo llevaron fueron cuerpos policíacos. Sí, y los dejaron a merced, les tendieron una emboscada y los dejaron a merced de otros parapolicías disfrazados de civiles, ¿sí? Que fueron los que los acabaron de rafaguear. Claro, igual, o sea, ya desde el hecho de que fueron llevados por cuerpos policíacos y no fueron dirigidos a una delegación policíaca, claro, sino que los entregaron, ya cualquiera de las dos explicaciones, ya sea fallecidos o desaparecidos, es igualmente incriminatoria y dolorosa a cual más. Sí, sin duda alguna. Y ya el hecho de que hayan querido desaparecer la evidencia, el hecho de querer desaparecer la evidencia quemándolos, es la mejor evidencia que puede haber de que las instituciones, por llamarlo así, están totalmente involucradas en esto. Faltaría saber las razones, pero ¿qué? O sea, no, ya no justificarlo. ¿Qué razón puede explicar esta monstruosidad? Nada. A mí me parece algo pensado por una mente totalmente enferma ya. Sí, absolutamente descompuesta. una mente profundamente criminal, de una malevolencia inconcebible, para decir, a ver, quémenlos, que no haya manera, quémenlos. Y al tiempo que se siembra un terror espantoso, pues, ¿qué nos van a demostrar? No son ellos. Por ahí esa es la razón que explicaría, ¿no? Sí. El seguir sembrando el terror, pánico, el que ellos sean una muestra, ¿no? Para que los demás estén quietos. Solamente eso es lo único que explicaría, ¿no? Y además atribuírselo a miembros de los cárteles, de cualquiera, el que tú me digas. Sí. Como si el cártel gubernamental no fuera todavía más peligroso, ¿no? Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Ahora, ellos dicen que son los cárteles, pero si vemos cómo se mueven estos, siempre reivindican sus hazañas, ¿no? Sí. Esta vez los cárteles han guardado silencio. Nadie reivindica nada. Eso también es llamativo. Sí, así es. Como quiera que sea, estas declaraciones del padre Solalinde le colocan este asunto en otro nivel ya. En otro nivel en el que no hay defensa para la PGR. Definitivamente no hay defensa para Peña Nieto, y por supuesto no creo que esté muy lejana la caída de Aguirre, porque le tienen que calmar el enojo con la caída de alguien. Ya no basta con Abarca. Bueno, hay ya los rumores de que la salida de Aguirre ya está pactada, ¿eh? Es inminente, es lo que te digo. Sí, ya. Pero no creo que eso conforme a estudiantes ni a otros movimientos. Definitivamente no me conforma. Espero que no, a mí no. Como ciudadano no, y espero no. Que a los demás tampoco. Esto tendría que ser solamente el comienzo, tiene que ser la punta de la madeja, y se tiene que deshilar toda la madeja. Aguirre es la punta, y con él tienen que venir todos los demás, así como en un efecto dominó. Totalmente. Y aún así nos quedan a deber. Nos quedan a deber porque por eso en el escrito estoy sacando esta política de las fronteras de México. Es que no es endógeno el asunto. Es una política de aplicar el terror, sea como sea, y paralizar a la sociedad y ponerla en una situación de crisis donde haya gente que diga vamos a tomar esta ruta y otra diga no, fíjate que mejor por esta, y entonces se imposibilite la unidad de una acción conjunta que realmente provoque la caída de todo el andamiaje, no nada más de Murillo Caram, no nada más de el gobernador, no, de todo el andamiaje, Albert. Exacto, sí, sí, todo el sistema tiene que caer. No da para más ya, no da para más. Y como comentábamos el lunes, ante este tipo de estrategia de terror, evidentemente y necesariamente hay un ganador. Y en este caso, pues los ganadores son los capitales transnacionales. Esa es otra cosa que tampoco podemos perder de vista. Fíjate, estoy buscando en qué fecha se le entregó a Peña el premio como estadista. Fue el martes, déjame ver, porque estoy tratando de entender cómo ha sido la cuestión cronológica. Es decir, el día, ¿tú te acuerdas? ¿Fue el martes qué? Ah, ahora sí me agarraste en offside. No, la verdad no. Recibió este martes, ya, el 23. Todavía no ocurría lo de Ayotzinapa, mi buen. Así es. Se le entregó el 23 de octubre. Lo de Ayotzinapa, no, estoy tonta. El 23 de septiembre. El 23 de septiembre se le hizo en el Waldorf Astoria, se le dio este premio al alfil de Tlacomulco. Fue el 23 de septiembre. Tres días después, el 26, fue cuando ocurrió lo de Iguala. O sea, porque estaba yo tratando de ver si después de lo de Iguala se habían atrevido, ¿no?, a darle el premio de estadista del año. Bueno, hubiera sido eso verdaderamente insensato, ¿no? Pero no, fue tres días antes del crimen de Iguala. ¿Y ahora qué van a decir el Appeal of Conscience? ¿Dónde están? ¿Cómo van a sustentar, Albert, lo del estadista del año? No pueden, ¿verdad? Bueno, mira, lo que tenemos que ver primero es quién se lo concedió. Kissinger. Kissinger. Sí. Y sabemos la historia negra de Kissinger como uno de los orquestadores del Plan Cóndor. Sí. En Sudamérica, el homicidio de Salvador Allende. Así que me parece que lo ocurrido en Ayotzinapa va muy pegado a la ideología política y a la praxis política de esta gente. Así que está plenamente sustentado desde el punto de vista de ellos, en su praxis política, en su ideología política. Pero no en lo de su imagen, Albert. ¿Cómo justificarían después de esto que ha levantado la protesta de los asambleístas de la Unión Europea, que ha levantado protestas por todos lados? ¿Cómo podrían, no? Mira, es fácil, ellos pueden hacerlo, ¿sí? Porque para empezar, ellos tienen los medios. Así que esto van a tomar la cabeza del gobernador y se está rumoreando también en las redes sociales que se sabe dónde están los cuerpos de los muchachos, que no se va a divulgar hasta un determinado momento. Esto siempre se hace con la intención de ganar tiempo, así que se va a hacer una campaña de tenemos al responsable. El responsable es el gobernador de Guerrero, ya cayó, como siempre se hace, cae una cabeza, se diluye todo, se dan largas y no te olvides que Peña les acaba de dar lo que quería, que era el petróleo, así que van a tenerlo en el extranjero como el presidente más valiente del cambio y que hizo las reformas que el país necesitaba y que incluso pudo resolver lo de Guerrero, ¿no? Sí, lamentablemente, pues les importa un bledo el sufrimiento de los padres, les importa un bledo lo que sea, les importa un bledo, es más, les interesa mucho destruir a las escuelas normales. Les es parte del plan neoliberal destruir la educación normal, el normalismo, las normales rurales, es un plan integrado en su proyecto saqueador, precisamente porque no les conviene que salgan profesores con conciencia social como Genaro Vázquez Rojas, como Lucio Cabañas y los muy aguerridos estudiantes de siempre. De la normal rural de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, claro, maestros creando conciencias. Exactamente, ¿qué es lo que no quieren? Entonces, sí, a mí me queda muy claro que es un parte de un plan terrorífico que viene más allá de nuestras fronteras. Y bueno, hemos terminado con el programa de hoy. No sé si quieres agregar algo más, Albert, antes de despedirnos. Sí, mucho. Pues hay mucho más que agregar de esto, pero bueno, sí. Ya el tiempo se nos vino encima. Muy bien, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta emisión. El próximo miércoles les anunciamos, Albert y yo, que estaremos en línea con Pastor Delgado, que va a estar cubriendo por parte del FEMCAI estos paros de universidades el miércoles y el jueves, así que los esperamos el próximo miércoles para una emisión especial de los paros universitarios en protesta por el crimen de Iguala. Albert, un abrazote muy fuerte, muchísimas gracias. Gracias a Pastor, a Wok, a Trolleando con Maussan. Es el troll oficial Maussan. Del Bancay. Ay, Maussan. Y a Cuautli y a todos aquellos que nos sintonizaron, pues un abrazo muy grande y nos estamos escuchando el próximo miércoles. En este momento suelto la radio y sigan con la programación del FEMCAI. Un abrazo a todos. Me voy a relajar, mi querido Albert. Muy Ven, buenas tranquila. Noches. Tú descansa. También descánsate, descánsate y pásala rico un rato ahí en las olas. Ay, sí. Vas, llévate una sillita y mete los pies a las olas, que el golpeteo del agua te relaje también. El golpeteo del agua del mar, ¿sabes qué rico relaja también? Sí, voy a tratar de hacerlo, Albert. Nos escuchamos el próximo miércoles. Que descanses, mijo. Tú también, cuídate mucho, descansa. Bye, bye. Someday